tropicalista que es mi gente. Boom, boom, boom, boom, bata. Boom, boom, boom, boom, bata. Llegamos, ja. Bien relajado, con este estilo bien riquito. Nosotros los cubanos, oye, te lo repito. Con este estilo bien riquito. Y nosotros los cubanos.